No lo vi, me lo perdí al clásico del domingo pasado. Claro, estaba viajando, ¿no? Y lo escuché un rato a Víctor Hugo en el relato. Bueno, no sé si corresponde que diga esto, pero está haciendo más propaganda de Alberto Fernández que relatando el partido. No sé qué pensará Fede Yáñez y si se anima a pensar sobre esto. Fede, ¿estás ahí? Acá estoy, Quique. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Yo recordaba a un Víctor Hugo Morales relatando el partido y se me hacía agua la boca. Y ahora cada ratito el tipo paraba y publicitaba sus ideas políticas y Alberto Fernández y lo que había estado charlando con Heller. No sé qué carajo tenía que ver con el relato del partido. No sé, yo lo vi por la televisión, o sea que no te puedo opinar sobre lo que dijo, pero bueno. No, qué hijo de. No puede ser que huyas así, Pero rata. sí, pa, estamos en un momento, Quique, donde Sí. cada uno hace lo que puede desde sus medios, ¿no? O Sí, sea, ya sí. afortunadamente, bueno, no sé si del todo, pero pasó un poquito, no sé si mucho, ese famoso periodismo de guerra del que hablaba Julio Blanc. Sí, ah, Hay claro. trincheras más grandes que otras, pero sí, Sí. bueno, cada uno lleva agua para su molino. Sí, pero aparte tampoco ese periodismo de guerra servía para mucho. No, bueno, No, no, o la sea, verdad sí, que. no servía, pero bueno, a algunos les sirvió, no a nosotros, No, no, claro, claramente que no. sí. Pero sí. Había algunos mercenarios, decís vos. Bueno, ponerle el rótulo que quieras. Yo Sí, sí. abro de gambas ahí, ole. Ole, sí, ole. No, pero no, que es claro que Víctor Hugo está jugando muy fuerte para, no sé si tanto a favor de Alberto Fernández como en contra de Macri, digo, como pasó también o Sí, pasará de los dos lados, pero sí, sí, sí. no, o sea, yo no, honestamente no lo escuché, pero no me sorprendería que lo que contabas de Víctor Hugo, porque Sí. era como cuando hace 20 años en medio del relato de los partidos se desquitaba contra el grupo Clarín por el fútbol de Claro, primera y que. exactamente, exactamente, eso hacía, sí, eso hacía. O No, sea. no, me pareció que abundaba en este caso, porque yo lo que quería era tener una pintura del partido. En definitiva, la impresión que me quedó escuchándolo simplemente es que fue un partido pedorro, un partido aburrido. Bueno, quizás por eso también es que Víctor Hugo terminó hablando tanto de política. O sea, Claro, porque el partido no daba para más. no sé si necesariamente por su intencionalidad política o porque además el partido no lo acompañaba. Me parece que es Claro. un poco de las dos Sí, cosas. y no le venía bien el partido para relatarlo, la Y verdad la verdad que. que fue, voy a hacer una frase que usé en la radio. Fue un partido chato, Sí. aunque alguno esté tentado de canjear la A por una O. Ah, sí. Oh, okay. O sea, no Okay. fue. Pero, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque aparentemente, bueno, vos sabés que yo no soy un tipo conocedor de fútbol, es más, siempre creí que, ¿cómo se llama este? Moreno y Fabianessi eran dos jugadores. Sí, como Khalid Jeinic pensaba que Ortega y Gasset eran lo mismo, así que. Claro. Bueno. En tu caso es más benigno igual. No, bueno, pero digo, River venía con un buen equipo, venía rindiendo bien, estatuas a los directores técnicos y esas cosas. Sí, a ver, a priori lo que uno imaginaba es que sí, River tiene un mejor equipo porque hace 5 años que hay un proyecto que no solamente se sostiene, sino que se sostiene en función del éxito, Sí, que claro. generalmente es como se sostienen los proyectos, Sí, señor. ganando. Sí, No hay no, proyecto que perdiendo se sostenga. exactamente. Quizás, Y menos entre nosotros. no, olvídate, No. quizás sí hay proyectos que de tanto perder terminan ganando, Ajá, pero no es en el caso del deporte. sí, Sí puede ser la política, no sé, Lula da Silva okay, perdió 4 elecciones hasta que fue presidente, sí, pero bueno, sí. son excepciones. Y del otro lado tenías un Boca más Nobel, Ajá. porque Alfaro llegó a principio de año, Sí. un Boca todavía que no ha cicatrizado el dolor de lo que fue haber perdido la Copa Libertadores, Claro. y que también. Llegó a la cancha de River, evidentemente, con dos asteriscos, digamos, o con dos cuestiones a destacar. Una no perder, porque era el primer clásico posterior a lo que fue esa final, porque no hubo clásicos en el verano, me parece por una cuestión de salud mental de todos, porque por una disposición de cómo está organizado el torneo tampoco hubo un partido en la primera mitad del año. Ajá. Y ese segundo asterisco sería que para poder ejecutar eso sin complejos de no perder, Boca asumió un rol de inferioridad, que con esto no es decir es un equipo chico como les petaban los hinchas de River, se asume que técnicamente, colectivamente, Boca es menos que River, y fue con ese plan de trabajo, en el sentido de que si le salía bien es no perder, ya sea empatar, que fue lo que pasó, o incluso ganar, pero queda riesgoso porque si River le hacía un gol, evidentemente no había un plan alternativo, era sostener. Okay. Y salió bien, obviamente, es una idea que funciona, a mi gusto, para algo específico, ¿no? No puedes, si tenés ambición de ganar, si tenés ambición de ser campeón, no es una idea que llegar. No es para todos los partidos. No, obviamente. Obvio. Claro, acá era una situación especial. Bueno, en definitiva empataron, pero Boca ganó. Sí, no perdió, me parece que ese es el título. Es, claro, no perdió. River no pudo y Boca no quiso, sería como algo fácil. Ajá, Y también la realidad es que lo que decías vos, es más por una cuestión puntual. A ver, si a mí me decís qué tipo de deporte me gusta en general, y sí, me gusta un deporte más atractivo, que asuma riesgos, que intente generar cierta belleza. Ahora, yo no soy dogmático, ¿y a qué voy? A que si un plan como el de Alfaro está bien ejecutado y funciona, hay que darle su valor, porque también tener ideas alternativas a las que uno le parece, si son bien llevadas adelante. Bueno, yo tengo un amigo que es fanático de Messi y del Barcelona. Ama a todo lo que haga Barcelona y todo lo que haga Messi. Sí. Que es claro, si me decís, es lo fácil. Claro, exactamente. Sí. Y lo aborrece. Así cualquiera. Así cualquiera, así vas a ganador. Claro. Y mi amigo aborrece a Simeone y todo lo que representa a Simeone. En parte, porque solo ve al Atlético Madrid cuando juega contra Barcelona, cuando juega contra el Real Madrid. Claro, claramente ahí el Atlético juega desde una posición de inferioridad también. Bueno, sí, tu amigo también tiene opiniones limitadas, ¿no? Bastante dogmático. Pero ¿qué pasa? Simeone, en la idea de juego en la cual él se destaca, que es un equipo cohesionado, un equipo, si querés, que por momentos logre ser rocoso, que apele al espíritu colectivo en pos de incluso colgarse el travesaño, lo ejecuta tan bien esa idea que no te queda otra que, aparte, tirarlo a Simeone defensivo sería muy temerario, pero ejecuta tan bien la idea que le gusta, que por más que no sea la que a vos te destaque más, hay que aplaudirlo también. Háblame del Mundial de Básquet. El Mundial de Básquet es una carambola hermosa, digo, porque Estados Unidos, que es a priori era el equipo que contra el cual todos tenían que jugar por el segundo puesto, fue con ni siquiera con un equipo C, con un equipo D. Ah, la miércoles. Porque cuando hicieron la preselección para el Mundial, todas las caripelas bonitas y talentosas se fueron bajando una a una. ¿Por qué? Porque generalmente en Estados Unidos siempre va con lo mejor a los Juegos Olímpicos. Ajá, ok. Porque a los mundiales con un equipo B les funciona. Lo que pasa es que acá los B y los C dijeron tampoco que iban. Eso. Entonces le pasó que padeció mucho contra Turquía, un partido que lo termina perdiendo Turquía más que ganando los Estados Unidos. Ajá. Porque hay muchos equipos que si logran capitalizar esa cuestión de Estados Unidos, Australia, Francia, España, Serbia, pueden meterse en la discusión para quedarse con el título, lo cual lo llevaría a Estados Unidos, si no termina entre los siete primeros, cosa que dudo que no pase, a no clasificarse a los Juegos Olímpicos. Después tendría que ir un repechaje donde te va a llevar a Michael Jordan, a Magic Johnson, a los Glover Trotters, y a todo lo que se te ocurra. Pero bueno, y en el caso de Argentina, bueno, es un equipo que ya se metió en la segunda ronda, lo cual es algo muy positivo, que sigue en algún punto dependiendo de Luis Scola, pero que no depende tanto, O sea, sí depende, que se entienda, es un factor muy importante, pero que vas viendo cómo Facundo Campazzo, Nicolás Laprovítola, otros jugadores que van tomando un rol. Scola, obviamente, desde lo estadístico, logró dos cosas maravillosas. Una, que es uno de los, si mal no recuerdo, cinco jugadores que jugaron cinco Copas del Mundo. Ajá. Nadie llegó a una sexta y Scola está entre los pocos que jugaron cinco, que es un montonazo. Claro. Y es el segundo máximo goleador y el segundo máximo rebotero. Sí. Hay una, para que se entienda lo que voy, hay como una frase que a mí me gusta decir, que es, del mismo modo que Ginóbili es el basquetbolista más importante de la historia del básquet argentino, ajá, Scola es el jugador más importante de la historia del seleccionado. Ahí está. Que uno dirá, ¿cómo puede ser? Sí, sí. Bueno, puede ser. Mm. Porque Ginóbili es sinónimo de básquet por todo lo que hizo en la selección, en San Antonio y en Europa. Claro. Pero nadie está tan referenciado en la selección como Scola. Bueno, y en este Mundial se nota porque Argentina juega aquí que para 2.000 personas todos los partidos. Sí, sí, sí. El estadio de 15.000. Sí, claro. Pero entre los 100, 150 argentinos, uh-huh, y todos los chinos que lo aman a Scola, bueno, se hace sentir. ¿Qué pasó con las chicas en vóley? Las chicas en vóley tuvieron dos torneos, tres cuestiones en los últimos tiempos. Yendo de muy atrás para adelante, fueron a jugar el preolímpico con muy pocas posibilidades porque era una zona difícil, sí, y no se lograron meter en los Juegos de Tokio. Se habían metido en Río 2016, básicamente, como le pasó a muchos deportistas argentinos, porque al ser Brasil local, tenía una plaza asegurada, y entonces el mejor segundo de cada continente, en este caso del continente americano, si hacía las cosas bien se metía, y Argentina lo hizo. Ojo, el año que viene hay un repechaje en Bariloche y bueno, van a tener las posibilidades de meterse. Después fueron a los Juegos Panamericanos y ahí dieron un golpecito sobre la mesa interesante porque ganaron la medalla de bronce, y era la primera vez que ganaban una medalla en toda la historia de los Panamericanos, las chicas. Sí. Los varones ganaron la de oro, que también fue muy importante, era la tercera vez que la ganan, pero las chicas ganaron ese, entonces fue como importante. Y ahora están jugando una serie de un torneo sudamericano ya con un seleccionado más alternativo, pero también te pega un rodaje que está bueno y que, bueno, claro, de cara a que se meten en el en los Juegos Olímpicos va a estar bueno. ¿De dónde sacas toda la info? Leo. Trabajo. Viste que hay un montón de periodistas que no hacen eso, pero bueno. Yo al menos laburo, boludo. No gano mucha guita, ojo, No le importa, no te pregunté eso. Hay gente que hace mucho, o sea, que hace menos que yo y gana mucho. De guita. Sí, sí. Ojo, yo tampoco soy un campeón porque lea, pero bueno, básicamente la clave del periodismo es simple, es leer, preguntar y saber decir no sé. Bueno, eso es. Bien, si resolvés eso, haces algo digno. Después, bueno, cada uno está en su mundo y que cada uno haga lo que quiera. Te mando un abrazo grande, Fede, gracias mil. Otro, Quique, un abrazo grande, nos vemos. Chao, nos encontramos en cualquier momento. Lo escuchaste a Federico Yáñez, aquí en El Desconcierto.